recalcar, porque todo lo que están diciendo son mentiras. No debe mentir, y esta la PDI. Lo que están esperando aquí las autoridades para responder, para hacerse presente, es que nuestro Lamián se esté muriendo. Eso es lo que quieren ellos. Les invitamos a informarse sobre la otra cara de este proyecto, que se ha presentado ante la opinión pública prácticamente como una planta de reciclaje, cuando en realidad se trata de una planta incineradora de residuos, donde se incinerarán neumáticos, plásticos, papeles y cartones, y todos los residuos orgánicos compostables. A todos los compañeros y compañeras de Radio Curruf, los saludamos aquí desde el territorio dominado por el Estado argentino para informarles un poco de todo lo que viene sucediendo en torno a la lucha mapuche de este lado de la cordillera. Bueno, buenos días a toda mi gente, a los mapuches, a la gente no mapuche. Facundo, aquí, y a Santiago Maldonado, donde esté, al compañero, que tenga un buen camino para el lugar donde sea, ¿no? Con sus antepasados vikingos, como él decía. Nos prometen cosas, nos prometen sueños que en realidad de lo concreto no son verdad. Entonces nosotros hoy día el mensaje para la ciudadanía es que acá están los cambios en las calles. Por eso estamos aquí, porque ya no creemos en las cuentas públicas y ya no creemos en este modelo neoliberal que está sosteniendo y ha sostenido durante todos estos años el plan laboral de la dictadura cívico-militar. Muy buenas noches, hemos comenzado un nuevo informativo express de Radio Curruf en este día martes 27 de marzo del 2018. En el caso del Machi Celestino Córdoba, tenemos algún resumen de su situación a 74 días de huelga de hambre que lleva este Machi solicitando poder visitar su rehue por 48 horas. El Machi Celestino Córdoba se encuentra en huelga de hambre desde el 13 de enero del 2018 y su petición principal es poder acudir por 48 horas a su rehue en su comunidad y por un fin religioso y espiritual, existiendo una negación a este derecho por parte de los funcionarios estatales. El Machi Celestino Córdoba fue condenado por el caso de la muerte de un matrimonio, Werner Lusinger, de 75 años, y su esposa Vivian Mackay, de 69 años, en la madrugada del 4 de enero del 2013, a causa de un incendio intencional de su casa patronal en un predio, dentro de la comuna de Vilcún. Córdoba fue detenido mientras estaba herido a bala distante al lugar de los hechos, no determinándose responsabilidad de la autoría de la bala que lo hirió, ni tampoco que se demostrara una participación en el atentado. A pesar de ello, fue condenado a 18 años de cárcel por indicios. En el día de hoy, en Concepción y en la ciudad de Cañete se realizaron diversas manifestaciones en las cuales hubo gran represión y detenciones además de estas en el trayecto entre el Museo Mapuche y la entrada sur de la ciudad a la altura del Puente Leiva. En tanto, en Concepción las fuerzas represivas estaban impidiendo que se realizara. Por otro lado, y volviendo a Temuco, en cuanto a la agrupación Folil Mapu, se ha dirigido y hemos obtenido una entrevista respecto a las hortaliceras mapuche que el alcalde Miguel Becker no deja que puedan comercializar sus productos en el centro de la ciudad. En cuanto a esto, ellas comentan que el día 27 de marzo, un día después que el alcalde Miguel Becker se reuniera con agrupaciones de mujeres mapuches, comerciantes del centro de Temuco, no han podido ejercer su libre comercio y son duramente vigiladas y reprimidas por la policía. Vamos a escuchar un audio respecto a esta agrupación y nos comentan cuál es su situación. ¿Y cargo? Rosa Martínez Pichuel, la de presidenta de la agrupación Polis Mapu. ¿Qué pasó ayer? En la reunión ayer no encontramos ninguna solución en realidad, pero el alcalde nos dijo que le presentábamos propuestas, pero bueno, nosotros nos quedamos muy conformes lo que pasó, pero nosotros no nos dejan trabajar, y si se lo pasa dentro de todo esto, el diálogo que tenemos, nosotros no nos dejan trabajar. Eso lo penca, que ahora ya como que estamos ya agotadas, estamos cansadas, pero con ganas de seguir luchando, porque nuestro sustento es lo que de todos los días lo que andamos haciendo. Exacto. Sí. ¿Cuál fue el resultado de ayer entonces? El resultado de ayer, mira, para las fuerzas especiales siguen. Van a seguir atacando como si nada. El alcalde no nos habló, no dijo mucho. Lo que se discutió en la mesa junto a los concejales, dijo que le presentaban propuestas, y en eso estamos, pero dentro de eso nosotros igual nos sentimos reprimidas, pues estamos cansadas que no lleguen fuerzas especiales. Nosotros le recalqué al alcalde como 5 veces que nos dijera que sacara las represiones del tema de los carabineros, y no hubo posible. No hubo diálogo en esa parte, entonces yo tampoco no me siento con diálogo, pues si vamos a tener por una parte, vamos a presentarle propuesta y todo, pero para el otro lado los carabineros aquí nos están acosando todos los días, no nos dejan trabajar, entonces es complicado, pues al final no sé si hay solución, no hay todavía. No hay solución, pero ahí tratamos, que vamos a tratar de buscar alguna parte por la propuesta, a ver si nos pueden escuchar en esa parte. O sea, nosotros no sabemos si realmente nosotros nos están diciendo eso solamente para poder nosotros alejarnos de esto y dejar de trabajar. Mientras ustedes no entreguen esa propuesta, ¿no pueden vender acá en el centro? No podemos vender. Él dijo que si nosotros nos vendíamos, metíamos en la calle dentro del perímetro de exclusión, el Fuerza Especial iba a actuar. Y eso quiere decir con guanaco, con todo, arrastrándonos, pegándonos, como ha pasado la semana. O sea, ustedes hoy día nuevamente se están arriesgando. ¿Cómo? ¿Ustedes nuevamente hoy día se están arriesgando a la represión? Sí, nos estamos arriesgando, estamos cansadas, estamos agotadas, pero la lucha no lo vamos a terminar. Vamos a seguir adelante, independiente de lo que pase hoy día, estamos viviendo el día a día. Bien, ahí teníamos entonces las declaraciones de estas mujeres de la agrupación, de Rosa Martínez, quien nos comentaba lo agotadas que se encuentran y que no han podido llegar a una solución o a un acuerdo para poder seguir comercializando sus productos. A la vez sienten mucha rabia y mucho temor también de ser nuevamente reprimidas de la forma que vimos las semanas anteriores, donde llegaban fuerzas especiales y se llevaban detenidas a todas las personas que estaban ahí en el centro de Temuco. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Bien, y yéndonos a la región del Biobío, en Curanilahue, en los faldeos de la cordillera de Nahuel Huta, se encuentra el Fondo Mundo Nuevo, territorio perteneciente a los campesinos del Sindicato de Trabajadores Independientes Nueva Esperanza. Este sindicato, con una historia de lucha de décadas, hoy emprende la recuperación de las tierras donde nacieron. Eh, Sus padres llegaron al Fundo Nuevo Mundo en la década del 30 y siendo familias campesinas de inquilinos provenientes de fundos cercanos. Este predio tiene una extensión de 5.000 hectáreas y en esa época pertenecía al Servicio Nacional de Salud, a quien los campesinos le arrendaron sus parcelas. Ya instalados en esta tierra, las familias conformaron en 1950 la Cooperativa Agraria Mundo Nuevo. Luego, el año 1961, el Servicio Nacional de Salud remató la propiedad. Sin embargo, quienes se adjudicaron el fondo en remate dejaron de pagar las cuotas en 1969, por lo que la compra-venta fue anulada. En ese momento fue que los campesinos conformaron la Cooperativa Campesina Mundo Nuevo y compraron los derechos, convirtiéndose en los legítimos dueños de las tierras. En cuanto a esto, el decreto de ley 2695, el cual dice legalizar la expropiación de campesinos, fue dictado en 1979 con el objetivo formal de regularizar la pequeña propiedad de tierras urbanas y rurales, a fin de que ésta quedara inscrita a nombre de quienes realmente viven en ella. Sin embargo, toda ley tiene carácter de clase y en un estado fascista y terrateniente, este decreto sirvió a la Forestal Arauco, quien lo utilizó para inscribir más de 3.000 hectáreas del Fundo Mundo Nuevo a nombre de la Forestal y de esta forma legalizar la expulsión que estaban haciendo de facto con los campesinos. Para ello, Arauco argumentó falsamente que en el fondo no habían ocupantes o herederos cuando allí existía la cooperativa y no habían logrado expulsarlos a todos. Los campesinos, en tanto, dan cuenta que bajo este decreto probablemente se expropió a muchos campesinos que habían logrado cumplir con su anhelo de conquistar la tierra. Ya, vamos a ir a un audio respecto a esta historia y a esta lucha que llevan allá en Curanilahue. Tenía escuela, tenía un banco aserradores, tenía una cepilladora, tenía molino para moler harina crúa y así, hartas cosas, comodidad para la gente. Se sacaban cosas en Indá, cosas para cerrar los cercos, así que habían proyectos para seguir adelante. Pero cuando vino este maldito golpe, que no se puede decir otra cosa, cuando empezó la cosa. Empezaron a quitar las tierras, no le tomaron jamás cuenta a la gente que había pagado las tierras, nada. Sino llegaron y la sacaron. Mi mamá tenía una yuntita de bueyes muy pequeña. Salió con una carreta y de cosas para el fondo del otro lado, para allá, para irse de inquilina por ahí a trabajar de primera. Porque aquí ir a ser a un pueblo, claro, sin tener nada, como vivir ahí con 8 hijos. Cuando volvió a buscar sus cosas, la casa estaba ardiendo. Porque le habían prendido fuego al roce. Porque en ese tiempo se quemaba. Con fuego se limpiaban los fondos. Uh-huh. Y le saltó una chispa, seguramente una o dos chispas. Usted sabe que el fuego cuando se levanta, Y se quemó la casa a puerta cerrada. Cuando ella volvió a su casa, no había nada ya. Empezó ella a llorar y a maldecir la forestal, porque no había otra manera. Uh-huh. Que por estos perros, ahorrando el... Y total, y su vida se fue acabando, hasta que se murió en la última miseria. Y prácticamente lo dejaron en la calle, brazos cruzados, lo echaron de aquí a punta de pistola, y dijeron que si no se iban por último los pescaron y los tiran dentro del río. Era malo en esa época. Y los viejitos, como no tenían estudios, no se sabían defender. Y que al final se fueron. Y hay muchos que murieron abajo en el pueblo. pena de no poder recuperar sus propiedades. Yo encuentro que es demasiado injusto. Bien, ahí teníamos entonces un extracto de los audios del el hostigamiento que han sufrido los campesinos y que los juzgados también están en manos de los latifundistas. El 13 de marzo pasado vendieron madera de su propiedad a dos dueños de camiones, realizando la venta con todas las formalidades legales. Y sin embargo, la policía interceptó a los dos camiones acusando a los choferes de robo de madera, pese a que exhibieron la documentación de que todo era legal. Y aunque exhibieron esta documentación en el tribunal a fin de defender a los choferes injustamente acusados, los camiones fueron requisados y la madera que pertenecía a los campesinos fue entregada a la Forestal Arauco, quedando los dos choferes además formalizados de estos aberrantes hechos, y demuestran la clara desigualdad ante la ley entre los campesinos y el monopolio de la madera. Los campesinos señalan que esto no es una toma, sino que es una recuperación, y son enfáticos en decir que sin duda la lucha del pueblo mapuche a unos cientos de kilómetros ha repercutido en su anhelo y en su convicción de recuperar lo que les pertenece. Yeah. Y yendo hasta La Unión, nos llega un artículo de un mensaje por las aguas y la tierra desde las niñas y los niños mapuche huilliche de La Unión. En el sector rural de Pilpilcahuín se realizó una escuela de verano para niños y niñas y adolescentes mapuche huilliche de la comuna de La Unión, tendiente a la construcción de conocimiento mapuche y su relación con el proceso educacional intercultural. Oportunidad donde tuvieron espacios de acceso a saberes culturales, incorporando elementos de cosmovisión, textilería, orfebrería, idiomas, juegos tradicionales y comunicación. Más de 30 jóvenes y niños provenientes de establecimientos educacionales de diversos territorios de la comuna participaron activamente de los talleres, quienes se organizaron a su vez para cumplir diversos roles tradicionales durante el tiempo de la escuela de verano, realizando diariamente al despertar rogativas, yeyipun, permitiendo conectarse directamente con el saber tradicional de la cosmovisión. Esta importante actividad fue facilitada por la comunidad de Pilpilcahuín en conjunto con la Oficina de los Pueblos Originarios de la Municipalidad de La Unión. Y en esta ocasión construyeron colectivamente diferentes frases relacionadas al agua y a la tierra, compartiendo mensajes con sus sentimientos y pareceres para el cuidado y el respeto de estos vitales elementos que son expresados. Las noticias del momento en Radio Curruf. Información honesta y desde los territorios. Este es el territorio de La Unión. Y es un territorio mapuche. Aquí hay cultura. Y aquí tenemos el agua. Porque el agua es vida. Y movimiento. Y nos ayuda a sembrar. Y por eso no queremos contaminación. Ni plantas forestales. No queremos derrames químicos. No queremos mal uso del agua. Ni industrias dañinas. Región de los ríos. Decimos que la tierra nos da vida. La tierra nos da frutos. La tierra nos da alimentos. Nos da oxígeno. Nos da energía. Nos da fuerza. Pero la tierra tiene graves amenazas. La tierra está contaminada. Está contaminada con basura. Contamina con minería. Con petroleras. Por los forestales. Por los incendios y los cambios climáticos. Por eso llamamos para ayudarnos. Para informarnos. Para entretenernos ayudar y compartir. Por eso hay que defender la tierra y la vida. Bien, y regresando entonces a las noticias en Temuco, queremos contarles que este miércoles 28 de marzo a las 19 horas se realizará en el Hogar Mapuche Pelontúe de Temuco un foro informativo para revelar, relevar informaciones y reflexión en torno a la situación de las comunidades que hoy resisten con procesos de lucha y recuperación de territorios y su cultura, sobre la situación de los presos políticos mapuche y aquellos que están en huelga de hambre. Se hace un amplio llamado al mundo estudiantil, universitario, secundario, hogares mapuche, simpatizantes de la causa, a todas las organizaciones sociales mapuche y no mapuche, a esta jornada informativa con el fin de exponer la verdadera realidad que sufren las comunidades en resistencia, solo por el hecho de levantar y alzar la voz ante un todo tipo de injusticia y represión. Y así resisten además de manera digna ante toda la persecución del aparataje político y judicial. Contaremos con la presencia de huerquenes de comunidades en resistencia que llevan un proceso de recuperación, abogados, historiadores y vocería de casos emblemáticos de contingencia política, social y cultural. Los esperamos contar con la presencia de la juventud mapuche para así tener noción de cómo afrontar de manera clara y comprometida un nuevo escenario político de persecución emanado del poder estatal. Este es el llamado entonces que se realiza desde la organización y la invitación que también extienden. Y como radio vamos a estar transmitiendo este foro informativo a través de radiocurruf.org y además por la red de Medio de los Pueblos. Así que dejamos a todas, a todos invitados para que puedan asistir a este foro informativo y de lo contrario que puedan sintonizar Radio Curruf a través de su página. También no duden en escribirnos, enviarnos noticias, fotografías, videos a través de radiocurruf@riceup.net. Eso ha sido el informativo del día martes 27 de marzo. Esperamos que nos podamos encontrar el día de mañana. Buenas noches. Entonces eso quiero recalcar, porque todo lo que están diciendo son mentiras. No debe mentir, y esta la PDI. Lo que están esperando aquí las autoridades para responder, para hacerse presente, es que nuestro Lamián se esté muriendo. Eso es lo que quieren ellos. Les invitamos a informarse sobre la otra cara de este proyecto, que se ha presentado ante la opinión pública prácticamente como una planta de reciclaje, cuando en realidad se trata de una planta incineradora de residuos, donde se incinerarán neumáticos, plásticos, papeles y cartones, y todos los residuos orgánicos compostables. A todos los compañeros y compañeras de Radio Curruf, los saludamos aquí desde el territorio dominado por el Estado argentino para informarles un poco de todo lo que viene sucediendo en torno a la lucha mapuche de este lado de la cordillera. Bueno, buenos días a toda mi gente, a los mapuches, a la gente no mapuche. Facundo, aquí. Y a Santiago Maldonado, donde esté, el compañero, que tenga un buen camino para el lugar donde sea, ¿no? Con sus antepasados vikingos, como él decía. Nos prometen cosas, nos prometen sueños que en realidad de lo concreto no son verdad. Entonces nosotros hoy día el mensaje para la ciudadanía es que acá están los cambios, en las calles. Por eso estamos aquí, porque ya no creemos en las cuentas públicas y ya no creemos en este modelo neoliberal que está sosteniendo y ha sostenido durante todos estos años el plan laboral de la dictadura cívico-militar.